Bueno, buenos días con todos. Buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido hoy día? O en la semana, en todo caso. Espero que bien. Bueno, mi nombre es Beto Guamaní. Estoy aquí con mi esposa, con Emily. Está allá. Y bueno, estamos contentos otra vez de poder visitarlo a los hermanos. No solo a la familia, sino también a la congregación, a los hermanos. Bueno, hoy día vamos a estar predicando sobre la carta de los Gálatas. Enfoque su Biblia ahí en los Gálatas. Creo que lo tenga listo justo antes de dar la pequeña introducción a esto. Los Gálatas están en la página 855, en las Biblias que están usando, que tenemos aquí. Digo el número de la página para que sea más fácil para algunos que no están tan familiarizados con los libros de la Biblia. Y bueno, téngalo ahí en el primer capítulo. Ahorita le voy a decir los otros versículos, los textos que vamos a estar buscando. Bueno, nosotros venimos, bueno, nos hemos mudado de Illinois, de Peoria, Illinois, a Memphis. Y hoy día, bueno, ayer vinimos a visitar a mi cuñado Jason y también por el cumpleaños de Miquela, ¿no es cierto? Y obviamente mi hermana, Jessica. Y bueno, estamos contentos de estar aquí. Y en Peoria salimos ya nos mudamos definitivamente. Algo bonito que pasó en Peoria no solamente es que la iglesia se estableció allí en aproximadamente 2 años de trabajo, más o menos un año y algo de meses de trabajo, la iglesia está establecida ahí. Bueno, establecida en el sentido de que hay una iglesia hispana, no en el sentido de que hay ancianos y otras cosas, todavía no, estamos viendo de a pocos, ¿no es cierto? Entonces, otra cosa que nos puso contentos es que la congregación allá decidió continuar con el ministerio hispano y contratar un predicador tiempo completo, ¿no es cierto? Entonces, justo contactaron con el hermano José Silva y su esposa Sonia, que van a estar llegando allá a la congregación a tomar el puesto de predicador en el ministerio hispano y continuar con el trabajo. Entonces los ancianos dijeron, bueno, por lo menos queremos ver qué pasa en los próximos 3 o 4 años, ¿no? Si esto crece o no crece, pero queremos apoyarlo, ¿no? Entonces hay algo establecido allá, ¿no? Entonces eso nos deja tranquilos, ¿no? Como decir, no hemos dejado la congregación sola, sino hay alguien que va a continuar con el trabajo. Una de las cosas que nos ayudó bastante, no solamente fueron las clases de inglés, sino fue el hecho de que nosotros pudimos estar en contacto con la comunidad hispana a través de los negocios hispanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos permitió es que pudimos tocar las puertas de estos negocios hispanos y con la valentía de mi esposa, que siempre me ayuda bastante, fuimos a las áreas pobres donde están estos negocios hispanos, porque mayormente, digamos, está en este lugar, en Peoria, los negocios están en un área de downtown, del centro de la ciudad, donde desgraciadamente hay mucho crimen. Fuimos a esa área, contactamos con los dueños, nos abrieron las puertas y pudimos poner publicidad y pudimos inclusive tener la posibilidad de poner una mesa pequeña de ese tamaño quizás, y una silla dentro de la tienda y poner nuestros folletos de la iglesia, nuestros anuncios de las clases de inglés y llevar un poco de material de las clases de inglés que damos. Nos sentamos allí por unas 2-3 horas y cada vez que venían algunos clientes, ¿no es cierto?, a la tienda a comprar tortillas o lo que sea, pues le decíamos, oiga, estamos dando clases de inglés. ¿Dónde es? Es aquí, ¿no? Y le decimos el lugar, no tiene que ser miembro de la iglesia, no tiene que estar comprometido con nada, son gratis, paga por el material que la iglesia estaba pidiendo en ese tiempo, $15, y después lo fuimos subiendo poco a poco, pero solamente esa cantidad pagaban, ¿no? El resto de la iglesia lo ponía como donación. Y así captamos. Hemos tenido un contacto con cerca de 100 estudiantes viniendo durante estos dos años. Por lo menos 100 estudiantes que han venido por lo menos una vez o dos veces dentro de toda esta temporada que hemos estado dando las clases. De los cuales 9 de ellos se hicieron miembros, ¿no?, de la congregación. Digo 9. El último estableció su membresía, ya estaba bautizado, estableció su membresía con nosotros, pero estudiamos la Biblia y todo lo demás, y es algo que nos puso mucho en contacto con la comunidad hispana. Instituciones que ayudan a los inmigrantes son instituciones que están en mucho contacto con ellos, y tuvimos que tocarle las puertas y contactarnos con los líderes, y ellos nos dijeron, sí, aquí es donde están la comunidad hispana, allá es donde viven, entonces fuimos para esos lugares también, ¿no es cierto? Y nos contactamos. Y ahora ya nosotros ya no llamamos a ellos, ahora ellos nos llaman. ¿Por qué? Porque nos dicen, hermano Beto, tenemos estudiantes de inglés que están interesados, se los mando. Yo, mándenlos, estamos recibiendo a todos, ¿no? Y o sea, ya no tenemos tanto que anunciar nosotros las clases, sino que ellos nos dicen, hey, tenemos estudiantes, oh, envíenlos. Y los recibimos a todos y hacemos las clases de inglés, y el trabajo está dando frutos, gracias a Dios. Bueno, comparto esto porque yo también sé que acá están tratando de establecer una congregación hispana, y son herramientas que pueden ayudar si lo tienen en consideración. Solo necesito el apoyo de un maestro que enseñe inglés, y eso es todo. El resto viene por añadidura, como dice la Biblia, ¿no es cierto? Un maestro que enseñe inglés un día, 2 horas a la semana, enseña el inglés, la gente, hay hispanos, hay gente de la raza latina que quiere aprender el idioma, perfeccionarlo, y eso es todo. Ya nos hemos establecido allá en Peoria, gracias a Dios, estamos desempacados, ya botamos todas las cajas vacías, al fin, tenemos todo ya listo, gracias a Dios, estamos a la espera ya de empezar, bueno, mi esposa empezó a trabajar, yo voy a empezar a trabajar también en poco tiempo, Dios mediante. Bueno, les había dicho que abran sus Biblias en los Gálatas, porque es ahí donde nosotros vamos a estar predicando. Ahora, estaba pensando ayer en la noche, estaba pensando un poco acerca de lo que debemos decir, lo que debemos predicar hoy día. Bueno, toda la semana pasada estuve pensando, pero ayer me concentré un poco y digo, vamos a hablar un poco o más, vamos a enfocarnos en lo que podemos aprender de la Biblia como cristianos mayormente, ¿no? Porque la mayoría está bautizado o es miembro de la iglesia aquí. Entonces, quería dar este mensaje y enfocarnos en el aprendizaje un poco acerca del contexto de los Gálatas. Ahora, una de las cosas que vamos a estar aprendiendo es acerca de luchar por una causa justa. Muchos han escuchado que hay unos rebeldes sin causa. Es una frase que mucho se usa en español, rebeldes sin causa. No sé si en inglés o cómo se utilizaría la frase en inglés. Pero en este caso lo que quiero usar es el hecho de luchar nosotros por una causa justa. Luchando por una causa justa es el tema que vamos a estar hablando hoy día, a través de lo que vamos a aprender con el apóstol Pablo y con la iglesia de los Gálatas. Ahora, no podemos empezar este tema sin hablar acerca de los Gálatas o del contexto. ¿En qué contexto fue escrita esta carta? Bueno, obviamente Pablo fue quien escribió la carta a los Gálatas. Si usted lee el primer título, allí en Gálatas dice la epístola o la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. O sea, él escribió esta carta. Ahora, el apóstol Pablo, entre los años 47 y 48, ¿no es cierto? Después de Cristo fue cuando él escribió esta carta. Él estaba haciendo viajes de misión, ¿no es cierto? A este lugar, estaba haciendo viajes de misión. Entre su primer y segundo viaje es que él decide escribir esta carta. O sea, en el transcurso de su primer y segundo viaje, en el medio ahí, es que decide escribir esta carta. Ahora, ¿quiénes eran quiénes eran representados o a quién representaban los Gálatas? Obviamente a los cristianos, la población de esta comunidad que decidió hacerse cristiana. ¿No es cierto? Derbe, Listra, ¿no es cierto? Eran lugares o pueblos que estaban alrededor, que pertenecían a esta Galacia, ¿no es cierto? Donde vivían los Gálatas. y en donde vivían algunos cristianos que se habían convertido, ¿no? Del pueblo de Galacia, de esta ciudad, a ser cristianos. Pablo, junto con un ayudante suyo, fue que lograron trabajar, llevar la palabra de Dios. Y si usted más adelante o en casa chequea el capítulo 12 y 13 de Hechos, usted va a encontrar el trabajo que Pablo, junto con su ayudante Bernabé, otro cristiano, hicieron en esta ciudad de Galacia o Galicia, ¿cierto? Allí es donde ellos empezaron a trabajar juntos, mano a mano. Y el capítulo 2 y 3 de hecho narran ese episodio, ¿no? De cómo hicieron todo ese trabajo, estableciendo iglesias en Galicia o la iglesia de los Gálatas. Ahora, hay una situación que estaba pasando, que dentro de la gente que estaba siendo miembro o formada o formando la iglesia de los Gálatas, eran gentes o personas que provenían de diferente cultura. ¿No es cierto? Levanten la mano quienes son de México, por ejemplo. No sé si usted o todos somos de México. Ok, acá. Luis, ¿no es cierto? México, ¿no es cierto? Vamos a jugar el mundial hoy día, ¿no es cierto? México, levanten la mano que son de Perú, por ejemplo, ¿no? Levanto peruano, ¿no? Emily, media peruana, y Jason también, también, ¿no es cierto? Estados Unidos, americanos, ¿verdad? Algunos americanos, ah, muy bien, muy bien. USA, USA, ¿verdad? Ok. Usted es colombiana, ¿no es cierto? Levanten la mano los que son de Colombia. No queremos dejarlo fuera. Usted es de Guatemala. Perdónenme que había asumido que era de México, perdónenme. Pero Guatemala, por ejemplo, ¿no es cierto? Y bueno, la procedencia de los miembros de la iglesia de los Gálatas eran miembros formados por diferentes, que venían de diferentes culturas. Habían judíos, o sea, judíos de raza, me refiero. Habían judíos que habían decidido obedecer el Evangelio de Cristo. Eran judíos, ¿no? Ahora, si usted habla de los judíos, usted habla de una cultura muy rica y muy fuerte, ¿no es cierto? La cultura de la circuncisión, la cultura de guardar ciertos días a reposo, la cultura de celebrar Pascuas y Pentecostés y de lunas llenas y todas esas cosas. Ese era todo lo que ellos habían aprendido, es la parte de su cultura, ¿no es cierto? Pero también habían cristianos dentro de esta iglesia, cristianos que venían no de la cultura judía, que no eran judíos, sino que eran, por ejemplo, griegos, o de repente que eran, por ahí, peruanos o colombianos o guatemaltecos, que no eran judíos, pues, ¿no es cierto? Si yo le pregunto a la hermana, le digo, ¿usted es su cultura es judía? O sea, su educación ha sido una educación que viene de la cultura judía. Me van a decir, no, porque es la cultura colombiana es propia, ¿no es cierto? O sea, Colombia tiene su propia cultura y costumbre, ¿no es cierto? Igual también Perú, igual también Guatemala, ¿no es cierto? Es diferente, México también, Estados Unidos, ¿no es cierto? Hay una diferencia. Entonces, este era otro grupo que estaba formando la iglesia de los Gálatas. Y, cristianos que venían de la cultura judía y cristianos que venían de la cultura no judía, llamados gentiles, que habían decidido hacerse cristianos también. Y fíjese en esto, porque de pronto aquí es donde van a ser toda la problemática y todo el enredo de lo que Pablo trata de desenredar, en todo caso, de la problemática que estaba pasando en la iglesia de los Gálatas. Era muy, muy asombroso, era maravilloso todo lo que Pablo y Bernabé habían hecho en este pueblo. Muchas congregaciones pequeñas habían nacido, se habían establecido. Era grandioso, era como decir, pasaron 3, 4 años, 5 años y de pronto hay como 10 o 15 iglesias. Entonces uno se asombra, uno dice, wow, qué tan bueno es el trabajo que habían hecho estos hermanos, ¿no es cierto? Porque uno se pone a pensar, el trabajo es tan difícil y el trabajo a veces es tan lento, o sea, no sale tan rápido. Entonces, cuando uno de pronto, supongámonos que uno que trabaje de pronto en un restaurante y de pronto pueda servir más mesas que su compañero. Entonces uno dice, este muchacho es un buen trabajador, ¿no es cierto? O de pronto que usted sea profesor, pero que de pronto todos sus alumnos que han pasado por usted se recuerden su nombre. ¿Cómo sentiría usted eso, no es cierto? Se encuentra después de unos 10 años con sus estudiantes y le dice, no, sí, me acuerdo de usted, profesor, usted, me acuerdo inclusive su nombre, ¿no? Entonces uno se queda asombrado, dice, he dejado una buena enseñanza o he hecho un buen trabajo, a tal punto que la gente que estuvo al lado mío me recuerda. Pablo y Bernabé hicieron un buen trabajo. Obviamente Dios fue el que dio la bendición a ese trabajo, el crecimiento. La Biblia dice Dios da el crecimiento. Pero las ganas y el empeño que pusieron Pablo para sembrar la palabra de Dios en este lugar fue increíble. Fue increíble. Increíble también fue la situación por la que estaban pasando los gálatas. Porque cuando vemos esta situación de la cultura de estos dos grupos que formaban la iglesia, nos preguntamos y nos decimos, ¿qué pasó para que de pronto la iglesia de los gálatas se convierta en la primera iglesia de Cristo en crisis? No había crisis en otro lugar, no había problemas en otros lugares. No había problemas en Éfeso, no había problemas en Jerusalén. De este tipo de problemas que tuvieron los gálatas no había. Todavía no, por lo menos. Quizás más adelante iban a pasar otros problemas. Pero en este momento no. Entonces Pablo se sintió dolido, ¿no es cierto? Ver que mucha de la gente que él conocía, mucha de la gente que él había evangelizado estaba entrando en problema, un problema que tenía que ver mucho con la cultura de la gente que pertenecía a esta congregación. La primera iglesia en crisis es la iglesia de los Gálatas. Abramos nuestras Biblias ahora sí, vayamos al capítulo número 1, al versículo número 6. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema, hermano? ¿Cuál era el problema, hermana? ¿Por qué Pablo decide escribirle a los Gálatas? ¿Cuál era la crisis que estaban pasando los Gálatas? Página número 856, capítulo 1 de Gálatas, versículo número 6. Pablo lo dice y lo describe de esta manera, ¿no es cierto? Síganme, por favor, con esta lectura. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, ¿no es cierto? ¿Por la gracia de quién? La gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, los cristianos, según en las propias palabras de Pablo, estaban siguiendo un evangelio diferente. Pablo lo decía ahí. Estoy asombrado que tan pronto se han alejado del evangelio de Cristo y sigan un evangelio distinto. Entonces viene la pregunta obvia. ¿Y es que había otro evangelio? O sea, o Pablo le decía, ¿no es cierto? O sea, hermano, están siguiendo otro evangelio, otro mensaje. Ahora, Pablo no te decía, pues, el evangelio de quién, ¿no? O sea, ¿a quién más están siguiendo? No decía. Pero sí Pablo decía, están siguiendo otro evangelio. En otras palabras, Pablo decía, están siguiendo otra enseñanza. Esto no es lo que yo les he compartido. ¿Hay otra? ¿No es cierto? ¿Hay otra? Ahora, no había otro evangelio. Cuando analizamos la palabra evangelio, obviamente viene o significa las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que Cristo vino a esa tierra, que fue enterrado, que fue muerto y que resucitó, ¿no es cierto? Esas son las buenas nuevas, ¿no es cierto? Ese es el evangelio, ese es el mensaje. Pero no había otro. Lo que pasa es que se habían inventado, o que querían inventarse otro evangelio, ¿no es cierto? Ahora, según el versículo, al capítulo 2, vamos más adelante, versículo 3, vamos a leerlo esto. Dice, mas ni aun Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, ¿cuál era el problema aquí? Bueno, uno, que estaban queriendo seguir otro evangelio, y dos, en segundo lugar, era de pronto que ellos querían combinar, algunos de los gálatas, miembros de la congregación, querían combinar algunas cosas extras, añadir cosas extras al plan, o con respecto a la enseñanza de Cristo, con respecto a la salvación. Ahora, Pablo está dando testimonio ahora de un compañero suyo que le había ayudado, que se llamaba Tito. Tito, ¿qué dice la Biblia que era? ¿Era judío o era griego? Respóndame y díganme usted esa respuesta. Tito era griego, no era judío. Era como decir, Tito era colombiano o era peruano, ¿no es cierto? Pero no era judío. Bueno, sus madres, su familia, de parte de su madre dice que eran judíos. Su padre era griego, entonces él no era judío netamente, totalmente. ¿Cierto? Y Pablo lo describe ahí y da la confirmación. Él era griego, él no era judío. Pero ojo, que cuando Tito decidió hacerse cristiano, Tito no tuvo que circuncidarse. Ahora, ¿por qué habla de la circuncisión, Pablo? Porque había mucha gente que estaba presionando a Tito para que cumpla con este rito de la circuncisión. Circuncisión era un rito que Dios había dado a los judíos, ¿no? Nacidos judíos, raza judía, para que el octavo día de nacido el varón sea circuncidado, ¿no es cierto? El octavo día. Y la gente lo presionaba a Tito, oye, Tito, ¿cuándo? ¿No es cierto? Tito ya era adulto, ¿no? Pero le presionaban y le decían, ¿cuándo? Era como decía el hermano o la hermana, decir, este domingo todos tienen que venir con corbata o con un terno, ¿no? Y a partir de este domingo, todos los domingos de todos los años, de toda su vida, va a tener que venir vestido de esa manera. Todos, siempre van a tener que venir así. Todos los varones van a tener que hacer eso. ¿Y qué pasa si viene uno sin corbata o sin saco? No, pues hermano, te vamos a estar diciendo todos los días, hermano, te vamos a estar diciendo, tienes que, te vamos a decir, ¿cuándo? ¿No? Hermano, ¿cuándo? Hermano, ¿cuándo? Y entonces, cuando Pablo ve toda esta situación, dice, pero, ¿y dónde dice en la Biblia que tiene que ver esto con la salvación puramente? Entonces Pablo dice, versículo 3, dice, más ni aún Tito que estaba conmigo y con todo dice el griego fue obligado a qué? A circuncidarse. Pablo decía eso porque Tito había decidido hacerse cristiano. Y para poder ser cristiano, Tito no tenía que cumplir ningún tipo de rito o de costumbre que los judíos trataban de imponer en esta congregación. Él podía ser cristiano. Lo único que tenía que decidir era bautizarse y serlo nada más, sin tener que hacer nada más. Ahora, capítulo 5, más adelante, versículo 2, Pablo dice algo más interesante. Todo está en Gálatas, capítulo 5, versículo 2, síganme por favor. Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si se circuncidan, ¿no? De nada os aprovechará ¿quién? Cristo. O sea, ¿valía la pena hacerlo según Pablo o no valía la pena hacerlo? ¿Valía la pena de pronto obedecer estos ritos o parte de la cultura? ¿Era necesario para poder aprovechar a Cristo el ser circuncidado? ¿Era parte del plan de salvación esto de ser circuncidado? ¿Era parte de la cultura judía? Eso ni qué decir. Pero no era parte del plan que Cristo había establecido con respecto a la salvación. Ese era el primer problema que puso en crisis a la congregación de los Gálatas. El querer hacer que los cristianos que no eran de la raza judía sean circuncidados igual que ellos. Más allá, vamos a retroceder un poco. Capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Y ahora vamos con esta situación, porque este es un apóstol que pasó por este problema. Otro apóstol, ya no Pablo, sino un apóstol. Si usted lee el versículo 12, va a encontrar que es el apóstol Pedro. Pero fíjese cómo dice Pablo, o cómo habla Pablo con respecto al apóstol Pedro. Dice, pues, empezamos del 11, dice, versículo 11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los, ¿de la qué? De la circuncisión. Y esto era el segundo problema por el cual la iglesia empezó a estar en crisis, el hecho de que los cristianos judíos estaban animando a otros, los cristianos gentiles, a que coman o a que dejen de comer ciertos alimentos. Que dejen de comer ciertos alimentos, ¿no es cierto? En Perú, bueno, la carne de cerdo, ¿no? Lo llaman chicharrones, ¿no es cierto? Y a veces comemos eso en desayunos. No sé cómo le llaman en Guatemala, lo mismo, no sé, o carne de cerdo, no sé, en México le dicen creo, carne de puerco, o, ¿no es cierto? Chicharrones también le dicen, ¿no es cierto? Entonces, pero de pronto cuando Pablo empezó a ver a Pedro haciendo esto, de que de pronto él comía chicharrones o carne de puerco con los gentiles, o sea, con los no judíos, ¿no? Se sentaba a la mesa, ¿no? Y comían ahí, contentos, se reían, ¿no? Tomaban un refresco de cerdo, ¿no? Pero el apóstol Pedro, cuando venía que sus, ¿cómo le podemos decir? Que sus paisanos judíos venían a la mesa, ¿no es cierto? Él como que no sabía dónde poner la cara, ¿no es cierto? Porque decía, uy, ahí vienen mis paisanos judíos. Entonces, él se paraba de la mesa y de pronto se salía de los gentiles, de comer los chicharrones, y se iba con los judíos, ¿no? ¿Por qué paraba Pablo de dejar de comer ciertas comidas? Porque según la cultura judía, según lo que Dios les había enseñado antes, ellos estaban prohibidos de comer algunos tipos de carnes, algunos tipos de comidas. Entonces, Pedro no sabía qué hacer. Es decir, en su intención de agradar a los dos grupos, Pedro decía, pues un rato me siento con los gentiles y como comidas que a los judíos, mis paisanos no les gusta, y cuando vengan mis paisanos, pues voy y me junto con ellos. Decía eso Pedro, en su intención de querer complacer a los dos grupos. Pero Pablo le dice a Pedro, un momento, esto no es lo adecuado. Estás queriendo complacer a los dos grupos, pero cuando haces esto, no estás complaciendo de pronto a lo que Cristo o Jesús nos ha enseñado a nosotros. Porque prácticamente estás queriendo imponer esta creencia de tener todavía que dejar de comer ciertos alimentos para poder nosotros ser, para poder aceptar a gente que no es judía a que sea parte de la familia cristiana. Prácticamente estaba dando puerta a que puedan aceptar o añadir ciertas cosas al plan de salvación, como el hecho de hacerles decir a los cristianos que tenían que dejar de comer ciertos alimentos. Capítulo 4, versículo 10, más adelante. Lo siento que estoy andando con muchos versículos, pero es algo interesante. Capítulo 4, versículo 10. Y dice ese versículo, dice, guardáis los días, guardan los meses, los tiempos y los años. ¿Por qué Pablo decía eso también a los judíos gálatas, a los gálatas? Una situación, esa era la tercera cosa que puso en crisis la iglesia. El hecho de que querían todavía celebrar las fiestas, los años. ¿Como cuáles? Por ejemplo, cada año celebraban el día de Pentecostés, de la cosecha, ¿no es cierto? La Pascua, lo celebraban, ¿no? La Pascua es el tiempo en que los judíos fueron librados de Egipto, ¿no? Y donde comían los panes sin levadura, ¿no? Y todo esto, era una representación del tiempo amargo, ¿no? Estos panes sin levadura eran ácidos, es como prácticamente como el pan que comemos ahora, ¿no? Que en este caso representa la cena del Señor, pero no tiene sabor. Y los judíos pasaron un sinsabor cuando ellos fueron esclavos de los egipcios, ¿no es cierto? Y Dios les dijo eso, celebran la Pascua, ¿no? Las enramadas, la otra fiesta que celebraban cuando estaban en el desierto, ¿no? Cuando estaban en el desierto los judíos podían hacer casas o lo que se conoce como chozas o de hechas de ramas, porque estaban moviéndose todo el tiempo. Y era una celebración que Dios les había dicho que la hagan, ¿no es cierto? ¿Pero qué tiene que ver eso con ser salvos? Pablo les dice, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto? Celebran los días, los meses, los años. ¿Qué tiene que ver esto con la salvación? Entonces Pablo le dice, un momentito, acá no hay nada de lo que ustedes están queriendo enseñar a los gentiles, cristianos, acá no hay nada que tenga relevancia con respecto a la salvación. Prácticamente los gentiles estaban diciendo esto. Si tú quieres ser salvo, tienes que tener fe en Cristo, más practicar las leyes antiguas, como circuncisión, dejar de comer ciertos alimentos, celebrar ciertas fiestas, igual salvación. Prácticamente eso. Fe en Cristo, la ley, igual salvación. Entonces, todos estaban bautizados, pero eso es lo que querían de pronto enseñar los cristianos judíos a los cristianos que no venían de la cultura judía. Entonces Pablo lucha contra esto. Entonces Pablo les anima y les dice, ok, vamos a estar poniendo un alto a esto, porque no está bueno, no está en concordancia con lo que Dios o con lo que Cristo está enseñando o ha enseñado con respecto a la salvación. Entonces, vamos a hacer un recorrido a unos 3 versículos aquí con respecto a esto. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice esto la Biblia, Pablo el apóstol. Va en contra de toda esta corriente. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces Pablo empieza a luchar y les dice, le pone el alto y les dice, no que haya otro. O sea, tengan cuidado con esto. Es cierto, quieren alejarse o quieren enseñar otras cosas, pero no hay otro, no que haya otro. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No que haya otro. Ahora, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros de pronto podríamos ir en contra de muchas cosas para poder tratar de poner o enseñar a alguien la verdad? ¿Me explico más o me explico mejor? ¿Qué pasaría si usted ve a sus padres de familia, a su hijo estando en problemas? ¿Haría lo necesario para poder ayudarlo? ¿Qué dice usted? ¿Qué haría si veo a su hermano o hermana, hablando de su familia, de sangre, en problemas? ¿Haría lo necesario para ayudarle, para ayudarla? ¿Qué haría usted si ve a su madre o a su padre en problemas? ¿Haría lo necesario para ayudarle? ¿Qué haría incluso si usted, no sé, ve a sus amistades estando en problemas? Amistades queridas. ¿Haría lo necesario para ayudarles? Es prácticamente ir en contra de la corriente. Pero Pablo justamente hace eso, va en contra de la corriente. O sea, él explica la situación que está pasando la iglesia. Pero también les dice, en el versículo 7 dice, ok, hay gente que les está diciendo que sigan esto y hagan lo otro y lo demás. Pero, ok, está bien. Van a seguir hablando esta gente, les van a seguir queriendo meter ideas. Pero ojo, no hay otro evangelio distinto. O sea, no hay otro, solo hay uno. Y es el cual yo les he enseñado. Entonces Pablo empieza a hacer todo lo posible por hacerlos volver a los hermanos gálatas, a lo que ellos primeramente habían aprendido acerca de la salvación. En el capítulo 3, versículo 1 en adelante, en el mismo Gálatas, ¿no es cierto? Pablo empieza a decir esto, síganme por favor. Dice, oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo, que fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar siendo circuncidados, ¿cierto? O por la carne, siendo circuncidados. Ahora, yo no sé qué tanta confianza tenga usted con su no sé, con sus padres, hijos, o amigos, o seres queridos. Pero una cosa sí sé, que cuando Pablo dice esto a los Gálatas, él ya había construido una confianza tal con ellos, a tal punto de que él podía decirles la verdad, tal cual es. O sea, fíjese, ¿no? Si usted cuando ha querido dar aplicar una corrección a su hijo, o fíjese cuando usted ha querido aplicar una corrección a su amigo, o viceversa, cuando un amigo le ha querido corregir a usted, fíjese qué tan dura es la agitación. No es fácil. O sea, es ir contra la corriente. Por eso, previo a esto, es importante que se construyan buenas relaciones. ¿No es cierto? Como que para que alguien pueda decir, bueno, si esta persona me lo está diciendo, esa persona me conoce por muchos años, esa persona tiene una relación conmigo, pues me lo está diciendo por algo. Me lo está diciendo por algo. No, y mejor aún si es un padre o un hijo, ¿no es cierto? O de familia, ¿no? Me lo está diciendo por algo. Hay algo que yo debo de pronto de aprender con respecto a esto. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, Pablo les dice a los cristianos allí, estad pues firmes en qué. Versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la, dígalo usted, libertad con quien Cristo nos hizo qué. Libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Porque, ya hemos dicho, los judíos gálatas querían decir, para ser salvos hay que tener fe, practicar las leyes, y después recién vas a poder ser salvo. Pero Pablo les decía, estén libres en la libertad que Cristo les dio. En otras palabras, la predicación de Pablo era decirles a ellos, hay que tener fe. Más nada igual salvación. Hay que tener fe, más nada igual salvación. O sea, por fe vamos a ser justificados, por fe vamos a ser salvos. Básicamente es lo que Pablo les estaba diciendo a los gálatas. Básicamente el mensaje era sencillo, era simple. No tienes que venir a la iglesia con una camiseta o una polera de Colombia o de Guatemala o de Perú o de Estados Unidos para poder ser salvo. No tienes que venir de pronto con una camiseta mexicana y decir, bueno, los mexicanos tenemos más opción, ¿no es cierto? O los americanos tenemos más opción o estamos más cerca del cielo y todo lo demás. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con la forma como tú te vistas, o la forma como tú hables, o la forma como tú de pronto hayas sido criado o enseñado. La cultura es muy fuerte en todos los países. Pero una sola cosa es importante, que nosotros solamente necesitamos nuestra fe para poder ser salvos por Cristo. No hay nada más que nosotros podamos añadir a esto. Pero hermano, esta iglesia es así, tenemos que hacer... Hermano, ese no es el mensaje de la Biblia. Fe igual salvación. Fe igual salvación. Ahora, con esto vamos a concluir. Cristo, si usted lee los primeros capítulos de los evangelios, usted va a encontrar a un Cristo que da un ejemplo muy particular. Porque Él no tuvo pecado ni nada, pero Él dijo, yo voy a hacer esto porque mi Padre me lo está pidiendo. Y Cristo fue bautizado, ¿no es cierto? Para dar el ejemplo. Y ese es el tipo de fe que Cristo quiere que nosotros tengamos. Una fe obediente que nos conduzca a hacer obras, ¿cierto? Una fe viva. No una fe pues de boca, ¿no? De palabra o muerta, ¿cierto? Entonces, esa fe obediente va a hacer que usted de pronto pueda aceptar el Evangelio, este plan de salvación del que Pablo está enseñando aquí a los gálatas. El ser bautizados para poder ser salvos. Y eso viene por fe. Porque usted diga, sí, yo creo. Y si yo quiero hacer como Cristo hizo. ¿No es cierto? Y ese es el mensaje que hoy día traemos en pocas palabras. Necesita que su fe sea activa para que pueda usted aceptar este plan de salvación. Que es lo que Pablo básicamente, lo que concluye después de pasar por algunos disturbios dentro de la congregación, en lo que concluye decir, ok, hay muchas cosas, pero aquí está, esto es simple. Así como empezó simple, así va a terminar, así es sencillo ese mensaje. Fe igual salvación. Quiero animarle a que continúe con su fe, que continúe fortaleciéndola, a que continúe usted de pronto mostrándola también, para que así nosotros podamos ver las bendiciones que Dios puede dar para el crecimiento de su iglesia, por ejemplo, ¿no es cierto? Compartamos lo que sabemos, lo mucho poco que sabemos del Evangelio, es muy importante para que nosotros podamos ver lo que Cristo, lo que Dios puede hacer por nosotros, ¿no es cierto? Bueno, que Dios le bendiga y gracias hoy día, y los que desean ser bautizados, añadidos a la iglesia, pues no dude, hoy día es el día de salvación. Se puede bautizarse y ser añadido a la iglesia de Cristo. Que Dios le bendiga.